Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. ¿Qué tal? Saludos. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata de una nueva normativa que supondrá un gran avance para el sistema científico español. Ahora será remitida a las Cortes Generales y se espera que entre en vigor en 2011. Escuchamos a la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Yo creo que hay un absoluto consenso en torno a la necesidad de avanzar con un nuevo proyecto de ley. El anterior, la ley que tenemos ahora mismo en vigor, es una ley del año 86 y, por lo tanto, la necesidad de actualizar los contenidos con una nueva ley. Además, esta semana nos ha dejado más asuntos, como la final de la segunda liga del debate del Grupo 9 de Universidades Cáceres 2016. Se disputaba el pasado viernes, como ya os adelantamos la semana pasada, en la Asamblea de Extremadura. La UEX ha conseguido un primer y tercer premio. En los próximos minutos os contamos los detalles de estas noticias. Bienvenidos a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador. Conocemos ahora un avance de la información deportiva con Florian Sirot. Florian, cuéntanos. Muy buenas, Isabel. En nuestro tiempo de deportes os daremos los resultados del Campeonato de España Universitario. ¿Qué habrá pasado con la selección extremeña de fútbol? Luego os lo contamos. Pero no solo fútbol, también os daremos las novedades de vóley playa y triatlón, en donde ya os adelanto que no ha habido mucha suerte. A pesar de ellos, también contamos con buenas noticias, como los resultados del Campeonato de España de Atletismo. Todo esto y mucho más en la actualidad deportiva. Te espero en unos minutos. Gracias, luego lo vemos con más detalle. Además, esta semana nos ha dejado otros asuntos de interés que repasamos en titulares con Manu Vázquez. Titulares. El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Engánchate al mundo, lema de la nueva campaña de sensibilización de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la UEX. La Escuela Politécnica de Cáceres continúa con una elevada demanda. 600 nuevos alumnos ingresan cada año. Extractos de frutas silvestres prolongan la vida útil de las hamburguesas. Hoy hemos abierto el informativo de esta semana hablando de una nueva normativa, luz verde para la Ley de la Ciencia por parte del Consejo de Ministros. El pasado día 7 lo aprobaban para remitirlo ahora a las Cortes Generales. El texto sustituye al de 1986 por uno adaptado a las actuales circunstancias de nuestro país. Y la realidad actual de nuestro territorio es el aumento de investigadores y de fondos dedicados a la I+D, sin olvidar el desarrollo de las autonomías y la adhesión a la UE. Esta nueva ley incluye cuestiones como el desarrollo de una carrera científica estable para retener y atraer talento científico. Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación. La ley prevé un nuevo sistema de contratación para los jóvenes investigadores, sustituyendo el sistema de becas por un sistema de contratos con todas las prestaciones sociales, algo que de momento solamente tienen algunos países del norte de Europa y Francia. Y con ello, desde luego, esperamos despertar nuevas vocaciones científicas y retener a los mejores. Además, creará una agencia de financiación que garantice así un sistema de I+D más eficaz. Otra apuesta del nuevo texto es cambiar el modelo productivo basándose en la transferencia del conocimiento al sector empresarial y a la sociedad. Y como aspectos pioneros de especial interés para el Gobierno, el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica, garantizando que no se produzcan discriminaciones. Además, la incorporación de la cooperación científica y tecnológica al desarrollo en proyectos de colaboración con países prioritarios para la cooperación española o la publicación en abierto de las investigaciones realizadas con fondos públicos. Esta semana nos hemos preguntado cómo sería la universidad en unos 10 años. Por lo pronto, en cuanto al modelo de financiación, no hace falta imaginar mucho porque desde el Ministerio de Educación ya se está trabajando en un nuevo sistema. Un sistema que, atención, se basaría en que los repetidores y las personas con rentas más altas pagarían las becas. Ángel Gabilondo, ministro de Educación. Probablemente ahora vamos a hacer un observatorio de becas para ver cómo están distribuidas las becas incluso territorialmente, qué efectos produce, a qué está llegando, y espero que como consecuencia de este observatorio se deduzca alguna política más intensa en relación con las becas. Otra de las medidas que barajan es aumentar el precio de las segundas y terceras matrículas. Para la tranquilidad del bolsillo de los menos estudiosos, la actual política de tasas se mantendrá sin cambios hasta el año 2013. Pero a partir de esa fecha está previsto que comiencen a subir el precio de estas segundas y terceras matrículas. En definitiva, un modelo en el que paguen más los que más tengan y los que suspendan, para conseguir un aumento sustancial del número de becarios, cuantías y modalidades. Pero que nadie se asuste, porque las medidas serán progresivas y no empezarán hasta que esté implantado un nuevo sistema de becas y de ayudas al estudiante. Cambiamos de asunto. El pasado martes se celebraba en las inmediaciones de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Badajoz una actividad de la quinta edición Universidad Sin Frontera, que organiza la universidad a través de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Una actividad que se resume en dos palabras: sueños y cintas de colores. Mario Moreno, cuéntanos. Saber cuáles son las ideas o inquietudes de los jóvenes universitarios y difundirlas. Es el objetivo de la última actividad de Universidad Sin Fronteras, que vaya por su quinta edición. Un programa de educación para desarrollar la sensibilidad, organizado desde la Universidad de Extremadura. Escuchamos a Cruces Rosado, presidenta de la Fundación Paz y Solidaridad. Sí, tienen que escribir en una cinta un deseo, una propuesta o una queja para cambiar el mundo. Era nuestra idea, buscar una iniciativa sencilla que a ellos les permitiera la participación muy directa, por eso escribir en la cinta, que fuera algo divertido y diferente. Después, estas quejas o propuestas se colgarán en la página web de la Fundación para difundirlas al resto del mundo. Una manera también para realizar futuros proyectos adaptados a los intereses reales de los jóvenes. Ya podéis visitar la página web www.fundacionpazysolidaridadextremadura.org. Con esta actividad, Engánchate al Mundo, ha colaborado la Fundación Paz y Solidaridad, entre un total de 15 organizaciones que colaboran desde el mes de marzo y cuyo programa finaliza este mes. Por un día con esta actividad ha sido posible cambiar el mundo, aunque solo sea basado en deseos. ¿Cuál es el tuyo? Y un apunte también de la Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo, que ha organizado unas jornadas con la asociación, en este caso, Paz con Dignidad Extremadura. Bajo el nombre Desarrollo, Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos, se han cuestionado ciertas políticas al desarrollo que han implicado un mal crecimiento. Todo ello ha sido en la Facultad de Empresariales y Turismo del campus cacereño. En la inauguración ha participado el investigador y asesor jurídico de organismos no gubernamentales de derechos humanos, Jorge Eliezer. Bajo el título Derechos Humanos, el reto, Eliezer planteaba una reflexión sobre la situación del Estado de Derecho de Colombia. Fuerte es el adjetivo que mejor define el estado de la Escuela Politécnica de Cáceres ante la actual época de crisis. Una crisis que ha castigado fuertemente a las ramas que imparte. Sin embargo, 600 nuevos alumnos ingresan cada año en el centro, que además incorporará dos nuevos grados para el próximo curso. Tiene los detalles Manu Vázquez. La Escuela Politécnica de Cáceres ha celebrado la festividad de su patrón, Santo Domingo de la Calzada. Ha sido en un acto que ha puesto de relieve la buena situación del centro. Pese a la mala época que atraviesan tantos sectores, la demanda de sus títulos sigue siendo muy elevada. Y es que, como todos, la Escuela Politécnica de Cáceres también está adaptándose al Espacio Europeo de Educación Superior. Ya se imparten tres títulos de grado, y el próximo año se añadirán los de Informática, Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadoras. Pero ahí no queda la cosa, ya que completarán su oferta formativa con la incorporación de cuatro másteres. En el acto, además, se entregaba la medalla de oro al antiguo director del centro, Vicente Ramos, un acto presidido por el rector de la Universidad de Extremadura, Juan Francisco Duque Carrillo, y el director del centro, Luis Mariano del Río. Les acompañaban la directora general de Educación Superior y Liderazgo, Trinidad Ruiz Téllez, y el secretario académico, Pedro Luis Aguilar. Os lo contábamos la semana pasada, la esperada final de la Liga de Debate del Grupo 9. La Universidad de Extremadura se ha alzado con el primer y tercer premio. Sin duda, la gran protagonista de este torneo, que fomenta el diálogo y la confrontación de ideas entre universidades públicas de toda España. El equipo UX2, un grupo de estudiantes de Ciencias Económicas e Industriales, ha obtenido el primer premio dotado con 3.000 euros. El grupo con el nombre Derecho, el tercero también de la UX. La segunda posición ha sido para la Universidad Pública de Navarra. La entrega de premios tenía lugar en la Asamblea de Extremadura, presidida por el rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, y el presidente de la Asamblea, Juan Ramón Ferreira. Enhorabuena a todos. Y ya en el cierre de nuestro informativo lo hacemos con nombre propio. Rui Manuel Maneta ha demostrado en su tesis cómo empleando frutas silvestres se mejora la vida útil de las hamburguesas. todo un descubrimiento para la industria cárnica. Además, este tipo de compuestos reduce el desarrollo de enfermedades tales como algunos tipos de cáncer, envejecimiento, problemas cardiovasculares. Nos amplía esta información Rebeca Rodríguez. Las frutas silvestres que se pueden encontrar en la región extremeña suponen una fuente inagotable de recursos naturales, aún desconocida. Así lo demuestra Juan Manuel Maneta Gañao en su tesis, en la cual comprueba que la utilización de extractos de frutas silvestres no solo permite reducir las reacciones de oxidación en los productos cárnicos, sino que también inhiben el crecimiento de microorganismos. Pero sus beneficios van aún más allá. A los efectos antioxidantes se suma que los productos vegetales mejoran la conservación, en este caso de las hamburguesas, y prolongan su vida útil. David Morcuende y Mario Estevez, investigadores del área de tecnología de los alimentos de la Universidad de Extremadura, destacan que el descubrimiento es muy importante para la industria cárnica, ya que hasta ahora se conocían antioxidantes con efectos similares, pero sintéticos, no procedentes de fuentes naturales. Escuchamos a Mario Estevez sobre los beneficios de estas frutas silvestres. Mejora la calidad de los productos cárnicos donde se añadan y también mejoran de alguna manera el valor nutritivo de las hamburguesas y es posible que incluso se pudiera decir que tuvieran un potencial beneficio para la salud del consumidor. En la investigación se han utilizado 4 frutas silvestres fáciles de encontrar en los parajes extremeños, aunque finalmente, por su potencial y porque el resto presentaban algún tipo de problema, se han solicitado patentes solo para 2, el madroño y la azarola. Y un apunte, esta semana se ha celebrado el 9º Foro Pfizer de Sanidad y Producción Animal en la ganadería de la Dehesa. Cáceres ha sido el lugar elegido en el que se han dado cita cerca de 300 veterinarios de España y Portugal. Se trata de una de las actividades de difusión científica más importante de la región, un encuentro que tiene como objetivo conocer las inquietudes de la producción extensiva. Además, se ha debatido sobre los retos que supone la aparición de enfermedades emergentes, el bienestar animal en la producción extensiva y cómo le afecta la nueva política agraria común. El acto inaugural tenía lugar en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, en donde intervenían Julio Tobar, decano del centro, y el director de la unidad de porcino de Pfizer Salud Animal, Pedro Martín. Con esto cerramos la actualidad informativa de la semana. Tiempo ahora para los deportes, con nuestro compañero Florian, que viene con muchas novedades. Cuéntanos, Florian. Muy buenas a todos. Como ya os comentamos en el último informativo durante toda la semana pasada, el director del SAFIDE, Antonio Salguero Piñero, se desplazaba a la ciudad de Alicante junto a los alumnos de la selección extremeña de fútbol, que como sabéis, se clasificaron para disputar el Campeonato de España Universitario. Bien, ¿y qué ha pasado? Pues, aunque comenzaron perdiendo el primer partido contra la Universidad de Oviedo, no perdieron las esperanzas y continuaron jugando como mejor saben lo que les llevó a conseguir medalla de bronce para nuestra universidad, los terceros de España. Enhorabuena, chicos. Al mismo tiempo y en el mismo lugar, nuestra pareja masculina de vóley playa no pudo hacerse con ninguno de las 3 metales pese a que jugaron muy bien. Y lo mismo ocurrió con el equipo del triatlón, que tuvieron una muy buena participación. Además, y cambiando de tercio, durante el fin de semana tuvo lugar el Campeonato de España de Atletismo en la ciudad de San Fernando de Cádiz, de donde nos trajimos nada más y nada menos que 3 medallas, 2 oros para Raquel Gómez en la prueba del 5000 y la de 3000 obstáculos y un bronce para María del Carmen Ledesma en 10000 metros. Y después de todo eso, tan solo queda ya el Campeonato de Karate, que se llevará a cabo en Almería el próximo fin de semana. Así que mucha suerte para todos ellos desde Onda Campus. Finalizamos por esta semana en casa, en nuestra universidad, porque el jueves próximo tendrá lugar en Cáceres la final del Trofeo Rector con la participación de todos los equipos y alumnos que han conseguido llegar a la final en sus respectivos deportes. A la entrega de premios asistirán, entre otros, el rector y el consejero de Jóvenes y Deportes, así como el director general de Deportes. Con esto cerramos la actualidad deportiva por esta semana. Te espero el próximo día para contarte de primera mano todas las novedades. Hasta la próxima, no me falles. Gracias, y del deporte al ocio con la agenda de Marcos Casilda, que como todas las semanas está puntual a su cita para ofrecernos todas las novedades. Marcos Casilda, cuéntanos. Gracias, Isabel, y muy buenas a todos. Espero que hayáis tenido una estupenda semana y tengáis las pilas bien cargadas para todas las propuestas que os traigo. Si la semana pasada abríamos nuestra agenda con el Festival WOMAD, esta semana lo hacemos con el 16º Festival Ibérico de Badajoz, que se está desarrollando en el Teatro López de Ayala hasta el domingo. Tal y como nos han comentado los organizadores, se trata de una de las ediciones más portuguesas de toda su historia. En esta ocasión se hará un homenaje a la trayectoria de la actriz, directora y cantante Luza María de Medeiros. Entre los cortometrajes más destacados del cartel de este año se encuentra la película de animación La Dama y la Muerte de Javier Recio Gracia, que recientemente obtuvo el premio Goya al mejor corto de animación y que fue además nominada para los premios Oscar. Los cortometrajes optan a 11 galardones concedidos por un jurado compuesto por universitarios y estudiantes Erasmus de la Universidad de Extremadura y otro del público infantil como gran novedad de este año. Nos ponemos guapos y nos vamos hasta la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Badajoz para asistir a la gala CREAAVI, una gala organizada por los alumnos de Comunicación Audiovisual que reparte galardones a los mejores trabajos presentados en sus diferentes modalidades: fotografía, videoarte, doblaje y mucho más. Al finalizar la gala podréis disfrutar de conciertos en la Plaza Alta. Será el próximo jueves, día 20. Y del arte a la música. El día 22 de este mes actuará en el López de Ayala el grupo Marlango. La banda, compuesta por la polifacética Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Óscar Ibarra, presentarán su último trabajo, Live in the Street House. La cita es a las 8:30. Y continuando con la música, atención, presuntos implicados, Seguridad Social, Pink Noise, Hueco y Burning son algunas de las actuaciones que podréis disfrutar en la caseta municipal de la Feria de Cáceres, que cada vez está más cerca. Para que vayáis abriendo boca, ya os iremos contando más novedades de esta feria, que comienza el día 26 de mayo. Y aquí termina la agenda de esta semana. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, Marcos. Interesante agenda de esta semana. Pues ahora sí, se acaba nuestro tiempo. Agradecer la colaboración del Gabinete de Comunicación y del Servicio Actividad Físicas y Deportes de la UEX. Recuerda que tienes una cita la próxima semana con la actualidad universitaria. ¿Dónde? Aquí en Onda Campus, como siempre. Que tengas una feliz semana. Minuto a minuto. Onda Campus.